Para mí el guaguanco es una alborada, es la tristeza que me hace sonreír. Cada mañana es lo que llega desde el barrio al alma adentro, lo que se filtra por el mismo corazón, lo que en las venas se hace en loco sentimiento, lo que me hace palpitante de emoción. Para mí todo eso es guaguancó, para mí todo eso es guaguancó. Es más que la mulata que menea la cintura como una revolución. Va más allá del toque de un tambor y hasta el amor me parece un guaguancó. Para mí el guaguancó es una alborada, que en el alma se prendió como una luz. Es una fuerza penetrante de verdad, es la cadencia que me da felicidad, es la cadencia que me da felicidad. Este es el guaguancó, este es el guaguancó. Anda rumbero a la rumba buena, te están llamando pa' que goce como yo. Este es el guaguancó, este es el guaguancó. Ven y ven, ven y ven. Que goce, luego no diga que se perdió. Este es el guaguancó, este es el guaguancó. Si todo el mundo la goza, si todo el mundo la baila, báilala tú como yo. Este es el guaguancó, este es el guaguancó. Y ahí nada más, pero ahí nada más, nada más, nada más, nada más. La rumba buena, la rumba la traigo yo. Este es el guaguancó, este es el guaguancó. Esto es la rumba sabrosa, esto es el guaguancó. Este es el guaguancó. Que está mi guaguancó. Este es el guaguancó, este es el guaguancó.